con tu canción. Vuela, vuela, niño. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. C'est triste venir autant des amours mortes que c'est triste venir quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer mais on ne le peut plus. Que c'est triste venir lorsque les barcaroles ne viennent souligner que les silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. ¿Cómo les va? Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y les damos la bienvenida con la voz de Charles Aznavour. Ahorita platicamos por qué le pusimos a Charles Aznavour. Mientras saludamos a Joel Bonilla. Te iba a saludar en francés, Joel, pero no te saludamos normalmente a Joel. Damos la bienvenida. Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto en esta emisión, que es la número 590 de Voz Universitaria en su versión nocturna. Estamos transmitiendo a través del 90.5 de frecuencia modulada en Radio Universidad Veracruzana, aquí en Clavijero número 24, en la casona de esta emisora universitaria que transmite desde el mero centro de la capital de la entidad veracruzana. Estamos en Jalapa y en una temperatura de 21 grados, está realmente agradable la temperatura, aunque ha estado nublado, así han estado estos días, pero estamos a 21 grados, o sea, usted camina por esas calles de Subibaja en Jalapa y sentirá calorcito, se sentirá el bochornito. Entonces, pues estamos así en esta temperatura y estará tal vez lloviendo en algún momento hoy mañana, pero no tanto como en la Ciudad de México. Llovió fuertísimo en la Ciudad de México en la tarde, y sobre todo en las zonas del aeropuerto. Y pues usted tiene familiares, amigos o alguien que está trabajando que venga camino de México hacia Jalapa, les informamos que pues está retrasándose tanto vuelos como salidas de camiones, porque por la zona del oriente llovió muy fuerte, cayó granizadas, entonces todo se ha ido alentando. Luego le digo porque nunca falta, ¿verdad?, que alguien que está esperando a alguna persona que venga de la ciudad para acá, Ciudad de México para acá, pues les avisamos que puede haber algunos retrasos por las tremendas lluvias en el centro del país. Bueno, y los próximos días, el miércoles hacia jueves, hacia domingo, va a ser mucho calor en esta zona. Bueno, empezamos con Charles Aznavour, porque en nuestra efeméride musical recordamos a este gran cantante francés que trascendió fronteras de Europa, se convirtió en un cantante mundial. Charles Aznavour, lo recordamos, nació un día como hoy en París, en Francia, 22 de mayo de 1924. Entonces, está cumpliendo 94 años Charles Aznavour, aún vive. Y pues como decíamos, fue famoso cantante, compositor también, también actuó en películas. Charles Aznavour fue considerado como el embajador de la canción francesa. Y bueno, pues como vendió una buena cantidad de discos, se dice que entre la cantidad de discos que vendió en el mundo, 200 millones de discos, imaginen qué cantidad tan inmensa, de acuerdo con lo que calculan, es conocido como Charles Aznavoice, por la voz de Charles Aznavour, que es muy reconocida. Y él se le atribuye una frase que se menciona mucho Sobre todo cuando sucede alguna algo triste en la vida de alguna persona, o algún trabajo, algún proyecto, usted ha de recordar esa frase que dice: el show debe continuar. Bueno, pues Charles Aznavour, se le atribuye que él dijo esta frase en algún momento, pues ya se ha quedado: el show debe continuar. Y como el show debe continuar, pues vamos nosotros también con nuestra información. Algo que no habíamos comentado en estos días es que Veracruz tendrá un cardenal, ¿no? Digo, para aquellos que forman parte de la comunidad católica, pues han de sentir contentos. Sergio Beso fue nombrado cardenal, va a ser nombrado cardenal, mejor dicho, pero ya lo avisó el Papa Francisco, que él va a ser cardenal, y pues es algo que para la comunidad católica es muy importante. Entonces el día de hoy le hicieron un reconocimiento en Coatepec a Sergio Beso, pues buena persona, por cierto, Sergio Beso, y él dice que espera que el estado de Veracruz despierte de una noche mal dormida y vuelva a sonreír. Pues yo creo que no solamente el estado de Veracruz, todo el país debe ser así, ¿no? El estado que despierta de una noche mal dormida y vuelva a sonreír. Pero ¿qué tenemos que hacer para no tener noches mal dormidas? O sea, cuando uno duerme mal, que pueda tener pesadillas, que tiene insomnio, es porque uno tiene cosas que le inquietan en el espíritu, en el alma, ¿no? ¿Cuántas cosas no nos inquietan en ese país? Bueno, demasiadas, ¿no? Ya estábamos platicando al mediodía de este mapa que hay en la República Mexicana, el mapa de la violencia, que estalla por cualquier lado. Pareciera un campo minado, así los campos minados de las guerras. Uno puede estar viendo cómo explotan en cualquier momento, y entonces, pues así está este país. Ya puede ser Jalisco, puede ser Tamaulipas, puede ser Oaxaca, puede ser Puebla, la Ciudad de México, Veracruz en todas sus regiones, ya puede ser Sinaloa, puede ser Chihuahua, puede ser Guanajuato, no, por usted donde quiera ver, ahí estamos en un campo minado. Entonces esta noche mal dormida, como dice Sergio Beso, pues parece que va muy larga, va para largo todavía. ¿Cuándo aparecerá la luz? ¿Cuándo aparecerá la luz para una nueva sociedad? Pues eso lo vemos medio complicado, ¿no? ¿Cómo volveremos a sonreír y andar tranquilos de nueva cuenta por las calles aquí en Jalapa, en la Ciudad de México, en Guadalajara, ¿no? Nos platicamos al mediodía de la balacera que hubo ayer en Guadalajara, en esta ciudad, en esas avenidas que son muy importantes, como la avenida Chapultepec, allá en Guadalajara, que es muy bonita esa avenida. Hay lugares, hay restaurantes donde se come muy bien, y pues es un lugar donde se reúne regularmente mucha gente. Además, a la hora de la comida fue la balacera. Decía un amigo que vivió justo cerca de esas calles en Guadalajara, decía que pues se espantaba, él actualmente es en Hermosillo, se espantaba de ver las noticias, de pasar esa balacera cerca donde él vivía y ver en las pantallas de la televisión a su vecina que vendía dulces en la calle herida de una bala. Imagínese usted lo que significa eso. Eso lo digo como parte de la vida cotidiana, donde vemos a la gente de la calle, a nuestros amigos del barrio, ¿no? Los amigos del barrio que venden cosas, y que de repente, imagínense usted esta imagen, ¿no? Que está viendo las noticias y ve a un conocido que está ahí tirado, ¿no? Porque hubo una bala perdida que lo alcanzó. Así es este país ahora, desgraciadamente así está. ¿Cómo controlarlo? Bueno, está difícil. Alguien dice por ahí que si no gana López Obrador se va a soltar el tigre. ¿Que no se han dado cuenta que el tigre está suelto desde hace tiempo? Pero desde hace tiempo está suelto el tigre, no hay domadores que llegue a decirle: a ver, tranquilo, vamos a apaciguar las cosas. Están sueltos los tigres, eso sin duda alguna, sí, usando esta metáfora del tigre suelto, ¿no? Entonces, así las cosas. Entonces, eso que dice Sergio Beso, que será cardenal, que menciona que estamos durmiendo, tenemos una noche mal dormida, pues así estamos, y si ojalá volvamos a sonreír, y es lo que esperamos. O que sonríe, ¿no? Como decía la película, sonríe, la fuerza te acompaña, ¿no? Pues ojalá así sea. Y bueno, así como viene esta canción de Charles Aznavour que escuchamos hace un momento, Venecia sin ti. Oh, qué triste despertar en esta Venecia sin ti. Pues ojalá despertemos, pero con esperanza y con sonrisa. Y acompañados todos, ¿no? Eso sería lo mejor. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana.

Y entonces dice nuestro agradecimiento y reconocimiento a las mujeres y hombres que con su voto han brindado nuevamente su respaldo al esfuerzo por construir el futuro de nuestra máxima casa de estudios y con ello el de Veracruz. Desde Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, a 21 de mayo del año 2018, firma la rectora Sara Ladrón de Guevara. Son las 20 horas con 18 minutos. Vínculos. Bueno, nos da mucho gusto tener aquí en el estudio a Raquel Torres, toda una leyenda de Jalapa. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Cómo ahora te va? Ahora sí, buenos días. Estoy nerviosa, me puse con esa entrada. Pues, estoy bueno, bien, pues, muchas gracias, buenas noches. Pues se reconoce todo tu trabajo que has hecho a favor de la buena alimentación y la cocina de Jalapa, sobre todo pues fomentando la buena cocina. Y sí, es un libro que se llama La Cocina de Jalapa, Vida Cotidiana del Siglo XX, ¿no? Sí. Este libro, y si me permites, sí me gustaría puntualizar a propósito de tu comentario en el mediodía, que no es un libro de recetas, es un libro que recoge testimonios de algunos hombres, dos de 17 entrevistas, y mujeres nacidas en Jalapa. La idea al hacer este libro fue que estas personas mayores de 80 años, hay de 90, 92, 93, 90 hasta 96, también sus padres hubieran nacido en Jalapa, porque esto nos iba a dar la certeza de que la comida que ellos referían en su infancia tuviera una vigencia de 100 años, porque pues casualmente muchas de las comidas que ellos mencionen siguen siendo el menú cotidiano de esta ciudad y en la región. Y se dice Jalapa, pero bueno, también es notable en las entrevistas que la mayoría de los padres de estas personas que sí nacieron en Jalapa, pues vinieron de otros, de la región. Entonces, la cocina de Jalapa es la cocina de la región. No hay una cocina que sea solamente de Jalapa. Jalapa no se concibe su cocina sin los pueblos que la circundan. Claro, podemos hablar de Coatepec, de Jico, claro, Naolinco. Sí, de hecho, me parece que esta parte del Barlovento tendría que ser la correspondencia con la cocina de Jalapa. Así es. ¿Qué te llevó a hacer este libro y entrevistar a estos personajes? Bueno, es qué bueno que lo preguntas, porque a lo largo de mi vida, y sobre todo a partir de más o menos hace 35 años, empecé a hacer una compilación de recetas que se hacían en, pues no en mi casa, sino las que recogía de las comadres, amigas, tías de mi mamá. Y cuando iba al mercado, si yo no sabía hacer X receta de quelites, por ejemplo, le preguntaba quién la vendía, que cómo lo preparaba. De hecho, siempre preguntaba cómo lo haces cuando lo compraba. Y así empecé a hacer algunos recetarios que están como temáticos, flores, hongos, y en el último tiempo camotes, tubérculos relacionado, plátano relacionado con la cocina afromestiza de Veracruz. Yo nací en Jalapa. Entonces sentía que tenía que hacer un libro, que un recetario solamente de Jalapa. Pero ya teniendo las recetas, me pareció que las recetas tenían que tener una voz de otro tiempo que las certificara. Y eso es lo que está en este libro. Y pues ya no salieron las recetas, solamente las historias de quienes entrevisté, y que hablan todas ellas, estas personas, de las comidas de Jalapa. En el tiempo en que nacieron, más o menos de 1930 a 1950. Así es, aunque no están las recetas, pero sí vienen los nombres de las comidas. Sí, ¿no? Y bueno, cuando ellas o ellos narran, también dan los ingredientes. Claro. No tiene el formato de la receta que tendría que decir un libro de recetas, pues no, pero sí lo menciona de manera general. Y quienes ya cocinan, pues entonces entienden perfectamente la receta y solamente piensan, pues esto yo no le ponía y ahora cuál. Uh-huh. Y entonces empiezan como ciertos cuestionamientos o reflexiones de cómo ha cambiado la receta o el guiso que conocen ahora a este que ellas refieren en pues hace medio siglo. Siempre hay un halo mágico que nunca sé cómo es que surge, pero está el sazón. El sazón es especial de cada zona y de cada familia y cada persona. No, aunque hay un sabor característico de una zona, pero depende de quien cocine, es como sabe. Bueno, porque yo refiero, me parece que el sazón tiene que ver con la historia de quien cocina. Entonces todos somos historias diferentes y todos somos sazones diferentes. Y también el sabor de los ingredientes. No es lo mismo una yuca, a lo mejor de Actopan, que es tierra caliente, a la del Sotavento. Son otras tierras y otros componentes en la tierra que también son los que importan mucho en el producto, en el ingrediente que se va a usar. Uh-huh. Por ejemplo, el chilatole, ¿no? Es difícil encontrar ese sabor en Tlaxcala, por ejemplo. Hay un apartado en este libro de los chilatoles, desde cómo empezó desde la prehispania hasta este tiempo, y todos los chilatoles cómo han derivado dependiendo de las regiones. Muchas veces he dicho que el chilatole es de Jalapa, y yo diría que sí, solamente porque hay una gran variedad de maneras de cocinarlo. Pero no nos pertenece, pertenece a la región y pertenece a 6 estados más. Uh-huh, yes, yes. Aquí hay además unas fotografías muy bien hechas, que sí. El libro está muy muy bien elaborado, ¿no? Al menos lo que vemos, que lo hizo el Ayuntamiento de Jalapa, por sí, cierto. Sí, exacto. Y aquí hay una foto fabulosa del fogón, ¿no? Que está en la olla, cocinándose con madera, es madera, ¿no? Sí. Esa casa, me imagino que existe, ¿no? Sí. ¿Dónde es esta casa, sabes? Sí, claro, pues es mi cocina. Ah, es tu cocina. Ah. Tengo una cocina de humo. ¡Ay, qué horror! qué fantástico, ¿no? Mira, qué bien. Ya me apené. No, ¿por qué? Pues es algo que realmente le da un sabor muy especial a la comida. Absolutamente, ¿no? Los ahumados le dan otro matiz. Uh-huh. Y también una nostalgia. Casi siempre quienes la comen lo remiten a algo que pasó y que conocieron de niños en la familia, ¿no? Uh-huh. Fíjate que, bueno, algún tiempo yo trabajé en la radio de Teocelo. Sí. Y salíamos a trabajar a las comunidades para platicar con la gente del campo. Y siempre decían, no, una disculpa, pero solamente tenemos frijoles y huevo. Maravilloso. No, qué maravilla. Aparte, las tortillas hechas a mano, precisamente con el fogón ahí listos. No, claro. Era una delicia. Y además en la tierra del café, ¿no? Sí, no, realmente una maravilla. Más? Entonces, por eso, a mí me gusta mucho la comida que se cocina en el fogón, ¿no? Sí, pues allí en tu casa, hay una cocina de humo y hice una remodelación en un sitio que era una bodega y lo convertí en un taller. Uh-huh. Y como mi tema es la cocina tradicional, pues invariablemente cocinamos en la cocina de humo. Empezamos allí y terminamos en el gas. No, pues sí. Pues sí, algo que es muy especial. Además, eres reconocida no solamente por investigar y escribir sobre la comida regional, sino también por hacer buena comida, ¿no? Aquí están los frijoles. A veces no sale. Bueno, a veces no sale. Mucho tiene que ver cómo se encuentra uno, ¿no? El espíritu influye mucho. Tiene que ver el sazón, obviamente. ¿No? Bueno, hay una recomendación de que si una o uno va a cocinar, sí tiene que hacerlo en buen ánimo. Estando lo más contento con quien sea, empezando con una o con uno, para que salga. Si se cocina con tristeza o con enojo, pues el resultado no va a ser muy bueno. Sí, eso es más que comprobado. Sí, y yo creo que a veces eso difiere también hasta con la comida en los sitios comerciales, porque allí quien cocina, cierto que lo hace por como un el parte de su trabajo, pero a veces los ánimos no están por diferentes razones y hay que cocinar, ¿no? Son muchas variables las que influyen en la cocina, que es un laboratorio finalmente, ¿no? Y que forma parte de una cultura, no de ese momento, sino es una cultura acumulada por años. Absolutamente, sí. La cocina nos habla de... Es cultura, es un elemento cultural importante, identitario, que nos habla también de geografía, de entornos, de ecología. Y bueno, es muy triste hoy darnos cuenta que muchas personas no comen quelites. Bueno, y además también da reconocimiento, hay un reconocimiento social en ello, y la cocina mexicana, de alguna manera, aun con que siempre ha estado en nuestra mesa, ha sido subestimada, ¿no? Hubo un tiempo en que comer frijoles era vergonzoso, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Nada más tenemos frijoles y huevos. O sea, cuando esa es lo que la tierra les está dando, es lo que son capaces de cultivar o hemos sido capaces, y lo que nos da la milpa, ¿no? Entonces, hoy la gente hace sus compras en el súper y no está consumiendo lo que se está dando en Jalapa y la región, ¿no? Y va y no sabe qué es lo que está viendo, si es fruta, si es verdura, ni cómo se come. Hay una desconexión con la tierra y también con nuestro entorno. Y que influye en las generaciones actuales. Absolutamente. Porque no es porque digamos ya estamos viejos, porque Pepe González siempre decimos con eso, es que ya estamos viejos. Pues estamos un poco mayores. Un poco mayores. pero siempre eso de y que la canasta básica sean hamburguesas y pizzas y sopas instantáneas, es realmente incluso en contra de nuestra salud, de una manera alarmante. Así es. Cuando vemos toda esta variedad que nos muestras aquí en estos testimonios, son testimonios de la cocina de la región, nos demuestran unos alimentos llenos de vitaminas y proteínas y gusto y cultura, ¿no? Así es. Una diferencia enorme, ¿no? Así es. Aquí vemos la flor de isote, que es riquísima, ¿no? Ya pasó la temporada, viene otra. Y luego hay unas que les llaman aventureras. Me gusta mucho este término de los campesinos, cuando hay un fruto, una flor que ya no es de su tiempo, ¿no? Y ahora se adelantó, porque estas flores son de abril y mayo, justo en tiempo de lluvias, cuando empiezan los truenos de estas primeras lluvias. Se llama inclusive aquí en un lugar que está cerca de Miradores, en el municipio de Emiliano Zapata, flor de trueno, porque cuando truenan es cuando están los truenos es cuando se abre. Mira qué curioso. Y está junto a la flor de calabaza, esa fotografía, que aunque está en segundo término la flor de calabaza, pero también es riquísima la flor de calabaza, ¿no? Sí. Aquí vemos una cocina, esa es tu cocina, ¿no? Sí. También, no, pues muy bonito, está muy bien, un horno. Sí. Está el metate, ¿no? Y vemos son tamales, son unos tamales. Sí, sí. Y bueno, está junto con varios testimonios que son los que forman este libro, ¿no? Que ya los mencionabas, que son en total 13 personas, son 17 personas las que dan sus testimonios. Aquí vienes con fotografía, con tu horno, ¿no? Tu cocina. Esta cocina que se ve aquí en esa fotografía. Esa es una cocina de 1945 en una calle de Enríquez. Es impresionante. Era un brasero moderno. O sea, enorme esa cocina, llena de ollas y sartenes, ¿no? Está colgados. Es muy bonita. Ahí tiene estorno eléctrico ya, ¿eh? Sí, sí. Aquí está Aurora Ruiz Vázquez, que es una de las que entrevistaste, ¿no? Sí, ella la entrevisté y a los 6 meses murió. Ay, feo. Ella era una mujer que me impresionó mucho, una maestra, porque todavía tuve oportunidad de estar en una comida a los 3 meses de haberla entrevistado, y ella estaba tomando clases de para escribir, no me acuerdo ahorita de cómo es que ella llamaba esta clase, pero a la clase había ido su maestro, que era un joven, ella con 90 y tantos años, 94, y cuando ya se iba, faltaba un cuarto para las 5 y ya estaba en el coche, le ayudaron a subirse, le dice que le hablaran al maestro. Viene el maestro y le dice, nos vemos a las 5 porque sí va a haber clase, ¿verdad? Dijo, sí, ahorita te alcanzo. Entonces, era una mujer que estaba rodeada de libros, tuvo una vida ejemplar, pero yo el motivo por el que la entrevisté es que una de sus hijas había sido mi alumna. Cuando yo les dije que si conocían personas mayores de 80 años que hubieran nacido en Jalapa, que los papás hubieran nacido en Jalapa también, que a mí me interesaba mucho si me permitían entrevistarlos. Ella me dijo, yo le voy a decir a mi mamá a ver si acepta, porque su mamá fue quien hizo, no sé si usted se acuerda, me dijo, que había un lugar que se llamaba El Tamalito, y le dije, claro, en Carrillo Puerto. Me dijo, es que su mamá lo hizo y mi mamá trabajaba ahí. Y por eso la entrevisté. El Tamalito era un lugar importante en la vida de los 55, 65 años, de 1955 al 65 más o menos, porque todavía funcionaba el cine radio. Y entonces la gente, el lugar se había hecho para atender a los que iban al cine y al salir pasaran a merendar. Entonces solamente vendían tamales y atoles, era lo único. Y ya después empezaron a vender pambazos. Y después la mamá ideó que uno de los empleados también se pusiera con un carrito de tamales afuera del cine para que los que no iban a ir allí, pues también se los llevaran para cenar a su casa. Entonces fue un negocio redondo, muy impensado. Sí. Y luego, bueno, cerró el tamal y el lugar, que ahora es donde está un Bola de Oro, ahí sobre Carrillo Puerto. Y se quedó el señor, que no sabía hacer los tamales, que solamente había sido contratado para venderlos. Él aprendió y después se los hizo y pues lo siguió esto hasta hace 3 o 4 años que él murió. Sí, ahí estaba en la esquina vendiendo los tamales. Bueno, pues, de hecho yo una ocasión, perdón, pasé a comprar unos tamales. Sí. Esas noches que salía de la radio, de esa radio, no del cine radio que ya no existía. Ajá. Y le quería deber un peso porque no tenía cambio. Y cuando me acordé, unos días después ya no estaba, y me enteré que ya había fallecido. Sí, sí. Pero ahí hasta el último momento, ahí estaba vendiendo tamales. Bueno, pues él fue el eslabón de ese lugar, y por eso está la maestra en el libro. Además, no podían faltar los pambazos clásicos, ¿no? Aquí también los pambazos. Hay un apartado donde hablamos sobre los pambazos. Sí, aquí viene una fotografía muy buena, por cierto. ¿Quién tomó las fotos, Aquí. Están muy bien. Pues hay varios. Son varios. Hay unas hasta mías que yo ni puedo creer que estén ahí. Pero bueno, aquí bueno, estoy tratando de encontrar los pambazos. Aquí hay unas tiendas antiguas, los ultramarinos. La Naval. La Naval. Aquí está Ángel de Niño. Ya estaba ahí dando lata, ¿no? No, estaban interesantísimas estas fotografías antiguas. Está muy bien. Y bueno, pues todos están, como decíamos, los pambazos. Estoy tratando de buscar la foto que la vi hace rato, ahorita no la encuentro. Están los mercados también, que son fundamentales, ¿no? El mercado Jauregui. El mercado Jauregui. Sí, recién hecho y el que se quemó. Ajá. ¿Este cuál es? El anterior, bueno, el primero. ¿Que estaba ahí en el Jauregui? Sí, exacto. Ajá. Se quema este y entonces hacen el que conocemos hoy. ¿Es San José? No. Sí. Sí, es San José, ¿verdad? Sí. Son fotografías antiguas que son que de la década de los 30, más o menos, 40. Sí, tienen su referencia de que, en qué tiempo son. Una tienda fabulosa que tenían de todo, ¿no? Esa tienda estaba donde hoy es el Super Chedraui, de Lucio. De Lucio. Sí, era una tienda. ¿Este no es ningún Chedraui? No. No, nada que ver, ¿no? No. Pues muy bien, aquí está el apartado de pambazos, ¿no? Están también los chiles rellenos, no pueden faltar, ¿no? Pues es, ahí hay una entrevista al dueño de la empacadora La Jalapeña, nos platica cómo surgió La Jalapeña, cómo se empacaron los chiles y cómo terminó. Es muy bonita esa entrevista. Quedan clásicos esos chiles. Sí. Por mucho tiempo, eran una gran producción jalapeña, ¿no? Únicos. Pues al principio sí, después llegó a tener tanta demanda que los chiles ya venían hasta de Chihuahua o de Zacatecas. Y los rellenos ya venían de Baja California. Caray. Pero él, como él dice o dijo, pues sí, aquí se rellenaron, aquí se hicieron, se rellenaron, se enlataron, se dieron a conocer. Y los chiles tienen el apellido de Jalapa en todo el mundo. Y así eso es cierto. Así es verdad. Probablemente la gente en Japón o en no sé qué otro continente digan jalapeño, pero no sepan que son de Jalapa, Veracruz. Pero por lo pronto ya están diciendo jalapeño. Así es. Oye, Raquel, pues felicidades por esa producción editorial que hizo el ayuntamiento, que se llama La Cocina de Jalapa, Vida Cotidiana del Siglo XX. ¿Y dónde se puede conseguir este libro? En el Museo Casa Jalapa, aquí en JJ Herrera 7. Abajo del Parque Juárez. Exacto. Perfecto. Pues muy bien, pues muchas felicidades, Raquel. Muchas gracias. Y me imagino que seguirás pensando en hacer otra producción, ¿no? Sí, pues viene la segunda, que son las recetas. Ah, pues sí, son las recetas. Muy bien. Perfecto. Y probablemente, fíjate, me gustaría mucho solamente uno de lugares. Cómo han surgido los lugares de comida en Jalapa. Claro, algunos claro, todavía claro. Tienen muchos años y la gente no sabe que tienen tantos años, ¿no? Eso sería muy interesante porque también han cambiado sus platos y tendríamos que saber por qué. Tenemos idea, pero bueno, que nos lo digan, ¿no? Pues muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, Raquel, pues muchas gracias. Estás muy bien. Gracias. Mundo Universitario. Vamos con el Mundo Universitario. Como habíamos comentado, se realizó allá en Salamanca el cuarto encuentro internacional Universidad de Rectores, que se llevó a efecto los días 21 y 22, hoy se terminó, con la participación de los líderes de unas 600 instituciones de educación superior de 26 países, entre ellos estuvo la Universidad Veracruzana. Y ahí la rectora de nuestra casa de estudios, Sara Ladrón de Guevara, participó junto a sus homólogos de un debate básicamente centrado en la manera en que las universidades enfrentarán los cambios de paradigma globales, los cuales, como es natural, condicionarán el papel que juegan en la sociedad y la economía. Ese encuentro fue inaugurado ayer por Felipe VI, rey de España, y el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Estuvieron acompañados por la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ángel Gurría, el ministro de Educación, de Cultura y Deportes del Gobierno de España, Íñigo Méndez de Vigo, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y la presidenta de Universidad de Banco Santander, Ana Botín. El debate se agrupó en torno a tres ejes temáticos: formar y aprender en un mundo digital, investigar en la universidad un paradigma en revisión y la contribución de la universidad al desarrollo social y territorial. Al respecto, la rectora de la Universidad Veracruzana destacó el papel que Universia juega al posibilitar un debate internacional de amplia envergadura. Son las 20:42. Ahí la rectora Sara Ladrón de Guevara dijo que de esta manera se genera una reflexión internacional sobre la agenda común de las universidades y sobre todas las visiones posibles de cara a los retos que enfrentamos. Las propuestas que los rectores del mundo realicemos deberán significar nuevas vías para fortalecer e incrementar el papel de nuestras instituciones y la calidad de nuestras tareas. El encuentro de Salamanca da continuidad a los de Río de Janeiro, que se celebró en Brasil en el año 2014, en Guadalajara, en México, en el año 2010, y en Sevilla, España, en el año 2005, todos los cuales se realizan bajo el auspicio de Universia y el Banco Santander. Durante la inauguración del mismo, la presidenta de Universia había destacado ya algunas claves para el desarrollo de las universidades. Estas son la clave para construir sociedades más inclusivas, prósperas y resilientes. Existe una nueva relación entre docencia y aprendizaje, mediada de forma cada vez mayor por la tecnología y la reafirmación del espíritu global en la formación profesional de los estudiantes. Ya en la Carta de Río, derivada del tercer Encuentro Internacional de Rectores, las claves para la universidad contemporánea fueron cifradas en la importancia de la autonomía universitaria, de establecer un marco normativo que permita opciones alternativas de gobernanza y la necesidad de tener universidades con diferentes vocaciones. Son las 20:43. Las conclusiones de esta nueva cumbre mundial fueron dadas a conocer y están disponibles en www.universiasalamanca2018. Ahí van a encontrar toda la información, sobre todo en la sala de prensa. Entre las principales conclusiones de la declaración de Salamanca destacan que los líderes educativos encabecen la transformación escolar que viene aparejada con la revolución tecnológica, que algunas acciones y programas especialmente relevantes son métodos educativos innovadores y flexibles, revaloración de procesos organizativos, administrativos y de sostenibilidad, alianzas, cursos y certificaciones con empresas de diferentes industrias y nuevos alternativos modelos de certificación e integración con plataformas globales. Asimismo, se considera que debe haber mayor atención hacia la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la tecnología y la educación humanística, así como las competencias transversales de los estudiantes. También se destaca la importancia de la investigación y la necesidad de que las universidades se adapten a los cambios de las formas de realizarla. Además, se refiere a la transparencia y a la rendición de cuentas, y al respecto señala, la universidad debe hacer un esfuerzo por informar y explicar qué hace, por qué y para qué. De igual manera, se postula la necesidad de una política universitaria que atienda acceso, equidad, internacionalización y un espíritu innovador y emprendedor. Son las 20:44. Y justo también ayer en Salamanca, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wischers, afirmó que las universidades deben cambiar para seguir vigentes en el futuro y buscar romper las fronteras que les permitan impulsar una educación y cultura universales. Durante su participación en ese cuarto Encuentro Internacional de Rectores Universia 2018, indicó que las universidades deben contribuir a hacer un mundo distinto, diverso y tolerante. En todo eso es lo que pretendemos de nuestros jóvenes y de nuestro mundo actual. La internacionalización de las instituciones de educación superior es fundamental, pues hoy en día la investigación se desarrolla en redes académicas y para los estudiantes es importante tener experiencia de movilidad a otros países a fin de entender otras culturas e idiomas. Es tener la posibilidad de comprender el mundo en un contexto más global. Vamos a escuchar lo que dijo el rector de la UNAM. Lo que tenemos que decirnos a todos es que debemos cambiar, que debemos ver hacia el futuro con un ánimo diferente, con un ánimo de romper fronteras, de una cultura universal, de una educación universal, y para ello necesitamos tener la intención de hacerlo, la necesidad de innovarnos y reinventarnos para poder seguir vigentes en el futuro. Es hacer al mundo distinto, diverso y tolerante, en el fondo lo que pretendemos de nuestros jóvenes y del mundo actual. Pues lo que dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue Wischers, quien destacó la trascendencia del reconocimiento mutuo de títulos y grados, así como la creación de dobles titulaciones, pues son los nexos que hacen que las relaciones entre las instituciones perduren y se avance en la creación del espacio iberoamericano del conocimiento. El rector resaltó que para la UNAM, con más de 353.000 alumnos y 45.000 docentes, es prioritaria la internacionalización a través de sus escuelas y centros de estudios mexicanos en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Francia, China, España, Alemania e Inglaterra. Se ha fortalecido el intercambio con instituciones de educación e investigación de esas naciones. Son las 20:46. Un día como hoy, 22 de mayo, nació Emilio Carballido. Tenemos un trabajo especial que mañana lo vamos a poner. Mañana vamos a recordar a Emilio Carballido, entonces, porque al tiempo se nos fue platicando con Raquel Torres y su libro de comida. Entonces vamos a continuar con la información de Voz Universitaria. para tener en cuenta. El Instituto de Investigaciones Históricos Sociales llevará a cabo la mesa redonda El Escenario Veracruzano. Esto será el día de mañana, 23 de mayo, a partir de las 6 de la tarde en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán de esta entidad universitaria. El evento académico forma parte del ciclo de conversatorios Una mirada crítica a las elecciones 2018, organizado por los cuerpos académicos, estudios sociopolíticos y estudios sociohistóricos comparados del cambio político. En esta mesa participarán José González Sierra, investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, Leopoldo Alafita Méndez, quien tiene doctorado en Historia por la Universidad del País Vasco, es investigador también del Históricos Sociales y fue comisionado electoral propietario. También estará Manuel Reina, que ya una vez estuvo aquí con nosotros, con doctorado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y de la Asociación Mexicana de Estudios de Trabajo. Su línea de investigación es Cultura Política, Movimiento Social y Comportamientos Electorales. La conversación también se va a transmitir a través de YouTube, pero los invitamos a que vayan el día de mañana allá en Históricos Sociales a las 6 de la tarde. Son las 20:48. El Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana albergará el 1 de junio el Foro Inclusión, Equidad y Violencia Escolar en la Educación Media Superior y Superior, en el que participarán investigadores de esta casa de estudios y de otras instituciones. Este evento se realizará en el Taller 2 del Sistema de Enseñanza Abierta de la Región Jalapa como parte de la serie de mesas de diálogo englobadas bajo el tema La investigación educativa ante el proceso electoral 2018, realizada por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa en distintas instituciones. Miguel Ángel Casillas Alvarado, integrante del Centro de Investigaciones en Estudios Superiores, explicó que el objetivo de este evento es reflexionar y discutir sobre la política educativa para el próximo gobierno de México desde el punto de vista académico. Se busca hacer una contribución a la discusión de la política educativa con análisis fundados en el conocimiento que traten de ubicar las prioridades nacionales en ese sector. La inauguración se realizará a las 8:30 horas de la mañana del 1 de junio y será encabezada por Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, y Juan Carlos Ortega, quien es coordinador del Centro de Investigaciones en Innovación de Investigación Superior. En la misma mesa, en la mesa de diálogo, ampliación de la matrícula, permanencia, inclusión, equidad y justicia social. Ahí van a estar Agueb Chaín, Rocío López González, Alberto Ramírez Martinel y Jessica Vadillo Guzmán. En la misma mesa van a participar Adrián de Garay Sánchez, de la UAM Azcapotzalco, Rodolfo Cruz Vadillo, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y Rosalba Genoveva Ramírez García, del Departamento de Investigaciones. Entonces, bueno, eso será todo el tiempo, todo el día, todos los días que se va a desarrollar el 1 de junio, que va a discutirse estos temas especiales de la educación superior para el próximo gobierno. Son las 20:50. Arte y cultura. Raciel Martínez, director general de Comunicación Universitaria, dijo que en las películas el ser humano ha reflejado el miedo que le ha tenido a la ciencia. Esto lo comentó al participar en el conversatorio La Ciencia como Entretenimiento. Ese evento organizado por el Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia, impartido por la Universidad Veracruzana, se llevó a cabo el viernes 18 de mayo en el Café Tierra Luna, con la participación del comunicador Hugo Garizurieta y la moderación de la profesora investigadora Elvira Morgado. A través de las películas, el hombre ha mostrado los temores que le tiene a la ciencia, apoderarse de las personas para deshumanizarlas, a la clonación, a una sociedad utilitaria, la destrucción del planeta por una catástrofe y la sustitución del ser humano por robots, dijo Raciel Martínez. Por medio de las películas se construye una percepción de la ciencia y de los científicos, los hacen ver como entes nocivos, dijo Elvira Morgado. Por su parte, Hugo Garizurieta dijo que los periodistas dedicados a temas científicos deben especializarse en ello a fin de aprender a fundamentar las investigaciones desarrolladas por los académicos. Los medios de comunicación deben tender puentes entre la sociedad y los investigadores y deben ayudar a difundir el conocimiento científico, así que el periodista tiene que ensuciarse las manos, ser vivencial e ir a la comunidad. Son las 20:52. Deporte UV. jugó ya la final de la ONEFA, categoría juvenil de fútbol americano, y quedamos en segundo lugar, los Halcones del Ovejo que se quedaron en segundo lugar. Los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México ganaron con un marcador de escándalo, 35-0, pero bueno, quedamos en segundo lugar. Muy buen equipo el de los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ya se le había ganado a los Leoparos de la Prepa 8 de la UNAM, a los Gallos de la Universidad de La Salle de Cuernavaca, pero pues con los Potros fue complicado. Ganaron en segundo lugar y el coach, que es José Luis Izquierdo, destacó el esfuerzo de los jóvenes de la UV, los Halcones, y los felicitó por la temporada con un buen cierre al llegar a la final, quedar en segundo lugar después de que participaron en esta Liga UNEFA 200 equipos. Son las 20:53. ¿Eso qué es? ¿Eh? ¿Es eso? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué? ¿Cuál es esta? No, es que a veces luego se me encanica la bota. Sí, ya. Bueno, ya no dispares, ¿eh? En una vez me atinas. No disparas. Bueno. ¿Qué necesitaba dinero? ¿Qué? Sí, para las gentes de Bachajón. ¿Cuánto cuesta el, con todo y padrecito? Son 3 kilómetros. No, si el padre no se vende. Bueno, estábamos escuchando un programa de televisión que fue histórico, El Club del Hogar, ¿no? Es Daniel Pérez Arcaraz y Madaleno, que hacían su programa de televisión. Empezó en 1950 ese programa y duró hasta la década de los 80, hasta que falleció Daniel Pérez Arcaraz, y fue uno de los programas más gustados, más buscados por las familias mexicanas. Y bueno, como estamos haciendo el recuento de lo que se veía, se escuchaba en 1968, hace 50 años, mientras que estaban los movimientos estudiantiles, queríamos recordar que en la televisión mexicana había este programa que era El Club del Hogar, muy gustado a la hora de la comida, sobre todo cuando se anunciaban una serie de productos que se burlaban de ellos, de los productos, hacían pasarlos como que eran malos, pero tenían muy buenas ventas a partir de ahí, de esta publicidad que les hacían. Y aparte, el sentido cómico de Daniel Pérez Arcaraz y Madaleno era único, Máscara Limpia, Vilma Traca y todos los que participaban ahí. Bueno, pues la frase de ese movimiento del 68 en el caso de Francia, la frase de hoy es: pensar juntos no, empujar juntos sí. Eso era la Facultad de Derecho en Assas, allá en París. Ya nos vamos, pues muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea.